María Laura, ¿qué tal? ¿Cómo va, senadora? Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Bien? Sentiría que recibiste el libro. Lo tengo aquí en mi mano, claro que sí, claro que sí. ¿De Qué qué va el libro, María bien. Laura? El libro es una recopilación desde el año 2005 hasta la actualidad, cuando yo presenté mi primer proyecto de responsabilidad social empresaria, que es un tema moderno, desafiante, que está en la agenda mundial, que habla de articular los intereses del sector privado y del sector público, maximizando la actividad en común. Esto es la mirada del emprendedurismo, la mirada de, después de cumplir con la ley, lo que la comunidad le da al empresario y lo que el empresario le da a la comunidad en su línea de negocios. Y es un tema que tiene un espacio dentro de la agenda comercial del mundo y es una mirada que cambia el paradigma. Antes era la filantropía, el empresario da lo que sobra Claro. y desde ese lugar filantrópico ayudaba a la comunidad. Eso fue quedando como chico en la aspiración y en la ambición de los empresarios y ahora quieren alinear su negocio a participar activamente con la comunidad. Entonces hay experiencias muy lindas, por ejemplo, hay empresas que hacen el Día de la Familia, entonces los hijos y las esposas y la familia puede ir a pasar un día en el lugar de trabajo de los papás. Y eso construye, digamos, un espacio de mayor interacción o hay horas de voluntariado para determinadas actividades dentro de la comunidad donde está instalada una compañía. O hay algunos empresarios que montan fundaciones, como por ejemplo los Bulgaroni, ¿no? Con la fundación Educando, ¿no? Y dan Claro, educación. hay desde los lugares así de fundaciones y también hay también experiencias desde lugares de acción directa. Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo, digo, si una comunidad necesita trabajar sobre educación vial, seguramente haya alguna empresa que está en la concesionando la ruta más cercana, que no hay que pedirle a esa empresa que regale pintura, hay que Claro. quizás que pedirle que oriente en su línea de negocios una actividad relacionada con la educación vial. Y esa es la idea. Mira, yo también en el libro cuento un ejemplo, digo, a veces hay muy buenas intenciones, entonces hay un caso donde una compañía internacional muy importante decidió regalar en el norte argentino, en La Puna, un contenedor de ojotas. Y las ojotas no sirven en La Puna, ni por el terreno, ni por la temperatura. Tal cual. Entonces decían, ¿no? Las organizaciones civiles decían, ¿qué vamos a hacer con un contenedor de ojotas? Y vos las mirás y Claro, decís, tienen razón. Ahora, Así cuando que hablamos de responsabilidad social empresaria, también estamos hablando, por ejemplo, de lo que está pasando con algunos empresarios hoy por hoy, los precios. sí, en alguna medida sí. La responsabilidad social empresaria es un concepto nuevo que habla de ese compromiso, Claro. exactamente el compromiso de tener una mirada solidaria y empática con la comunidad que hace que ese empresario genere riqueza, que es lo que tiene que hacer, generar riqueza, producir bienes y servicios. Claro. Nadie le pide a los empresarios que no ganen plata. Nadie, No, todo. nadie. Por supuesto, por supuesto. Esto es un corredor de ida y vuelta. El empresario que mira, que forma parte de esa comunidad y la comunidad que ve en ese empresario la oportunidad de generar puestos de trabajo, de enriquecerse, de darle un estatus a esa comunidad mayor y aspiracional, producto de el anclaje de ese empresario. Es un concepto optimista y enriquecedor para ambas partes, buscando cambiar un paradigma, Eduardo. Hoy no existe en plenitud este concepto. Claro. Por ejemplo, yo en Francia me reuní con el ministro de Economía para hablar de temas de responsabilidad social empresaria y ellos planteaban que la prioridad de esta agenda era desalentar el consumo de las marcas que habían sido protagonistas de ese gran incendio en Asia que sobre unos textiles. Ajá. Que eran unos edificios. Sí. De más de 10 pisos con costureras. Sí, sí, sí, con me acuerdo. Mano de obra esclava. En la India me parece, claro, que fue eso, ¿no? Me parece. Claro, claro. Exactamente. Entonces, desalentar. Hubieron la muchos niños, mujeres. Así es. Así es. Entonces, Francia tenía en ese momento la agenda de concientizar que no podían ser cómplices a distancia de producir. Sí. Nosotros todavía en nuestra sociedad no tenemos ese concepto de castigar al empresario que sube mucho los precios, por ejemplo. Decir, bueno, así, la manteca está muy cara, la de la marca X, no vamos a comprar esa marca. No, no existe. Así es. Y además, porque está muy cara, y además porque quizás fue un abuso de ese empresario al llevar ese producto a la góndola, pero además ser conscientes de si atrás de eso hay mano de obra esclavo, trabajo, claro, infantil, claro, trabajo en negro, trabajo clandestino. Es exactamente eso, ir tomando conciencia. Creo que está más desarrollado en el tema de los componentes de los alimentos que de la cadena productiva en sí misma. Por eso digo que este es un gran desafío, quizás un poco ambicioso, porque intentar que esto quede en la agenda de interacción entre lo público y lo privado es el objetivo, es el primer objetivo. María Laura, sos senadora nacional por el Frente para la Victoria. ¿Fuiste a la reunión con Cristina Kirchner cuando tuvo esa reunión, sí, con senadores? ¿Cómo fue? La semana pasada. ¿Cómo fue? Así es, así es. Bueno, fue una reunión después de muchos meses, así que con una agenda, con muchas ganas de contar cosas, de decir cosas, hablar de los temas de actualidad, de las preocupaciones que todos tenemos en la agenda de lo que viene, en la situación que está... que se está desarrollando en la actualidad, y a grandes rasgos fue eso. Nosotros tenemos ahora una agenda legislativa con algunos desafíos, así que reflexiones en voz alta compartidas y bueno, trabajar para que nos vaya bien, Eduardo. ¿Estás a favor de la ley? ¿Estás a favor de la ley antidespidos? Se va a discutir el miércoles con esa ley. Yo la verdad que tengo una gran preocupación personal con el tema de la situación. Yo todos los días recibo de todos los mensajes posibles, escritos, telefónicos, orales, muchos testimonios de situaciones difíciles, de familias muy angustiadas. Es imposible ser indiferente a un impacto tan alto al que yo soy testigo diariamente. Muchas familias que han perdido sus puestos de trabajo y que está en riesgo, viste, la educación de los chicos, todo esto tiene un trasfondo muy doloroso. Gente que viene del sector privado, del público, de la construcción, ¿de dónde? De la construcción, mucho de la construcción, mucho del sector privado. A mí lo que me preocupa es cuando el sector privado siente la necesidad de que tiene que desactivar planes, que desactivar programas. Ahora, la pregunta, María Laura, es si sale esta ley antidespidos, ¿no? ¿Quién va a venir a invertir al país? Porque si ya tienen esa ley... Yo la verdad es que es una tensión difícil creer que uno puede lograr las respuestas antes. Yo acompañé... la votación de los holdouts y también en la agenda estaba que eso iba a traer inversiones. Después los empresarios nuestros dicen acá que si no bajan la inflación no van a invertir, remarcan por demás, ir al supermercado es un susto, voy al supermercado y uno no sabe qué se encuentra. Me parece que también, bueno, basta. Todos tomemos la responsabilidad que tenemos. Mi responsabilidad es debatir en el Congreso argentino la situación que hoy se nos plantea. Y frente a esa responsabilidad y frente a esta realidad, yo, los testimonios que tengo son muy dolorosos en este sentido. Creo que hay que dar el debate, Eduardo. No darlo me parece que es un acto de irresponsabilidad. Sé que sos una mujer muy interesada en lo que tiene que ver con el ambiente, la cuestión ambiental. ¿Cómo es el Rabino Berman frente al Ministerio de Medio Ambiente? Bueno, tiene un inmenso desafío porque el tema del medio ambiente es uno de los temas relacionados con la responsabilidad social, es un tema de alto impacto económico en el mundo, no solo en nuestro país, y ahora con todo este debate de que las grandes potencias mundiales están trabajando una agenda climática. Así que tiene un inmenso desafío y tiene además la gran responsabilidad de poner a la Argentina en esa agenda. Así que esperamos que le ponga mucha fuerza a esa agenda. ¿Cómo anda tu embarazo, María Laura? ¡Ay, qué lindo que me preguntás! Divino, ¿viste el costado humano que tenemos todos? Sí, claro. Divino. Tengo una panza enorme que llevo con mucho orgullo porque también creo que ese es el desafío de la vida, ¿no? Yo ya soy grande y abordar un embarazo que muchísimas mujeres me paran en la calle y me transmiten su fuerza y su esperanza por ser mamás a las que les cuesta y a veces se desaniman y la verdad que el milagro de la vida es para festejarlo todos los días, todos los días. Así que me acompañó mucho ese mensaje de las mujeres dándome fuerza y yo dándole fuerza sin saberlo. Es como... Está muy bien. Es como algo muy muy lindo. María Laura, así muchísimas gracias. No, a ustedes. Me tomo un atrevimiento Sí, claro. De recordarte que me encantaría que vengan al lanzamiento del libro, que es el 3 de mayo a las 18:30 en la Feria del Libro. La Feria del Libro. Exactamente. Que me contaron que está impresionante la feria, impresionante. Ay, bueno, yo la alegro de haber este día. Así que no se la pierdan, te doy una excusa para que vayan. María Laura, muchísimas gracias, un beso grande. Muchísimas gracias. María Laura Leguizamón, senadora nacional por el Frente para la Victoria.